¿Encontrarían orgullo, envidia, robo, dinero mal habido, administraciones irregulares, etcétera? ¿Acaso no encontrarían fariseísmo, legalismo, divisiones, guerras internas de poder, avaricia, egoísmo, autoritarismo, caudillismo, machismos? El que habla debe conocer mucho él. Hoy la iglesia está enferma y su primera necesidad no es salir a sanar a otros, sino sanarse a ella primeramente. En respuesta a eso, entonces Ítalo Frigo le dice: no nos engañemos. Hubo un momento que nadie dijo nada. En respuesta a eso, Alfredo Cooper, vean cómo se va uniendo la iglesia. El pastor Alfredo Cooper es el capellán evangélico en La Moneda. Ahora hay una capilla católica y una capilla evangélica en La Moneda. Antes era una capilla católica nomás, ahora hay una capilla católica y una evangélica. El pastor Cooper está en Inglaterra, porque dice, él mismo dice, funeral de mi suegrita en Inglaterra. Y dice: me siento comprometido al máximo con este tema. Sé cómo está la iglesia católica, o sea, la iglesia evangélica, dice, pero el Señor me ha recordado que todos estamos en esto por gracia. Es verdad que la iglesia siempre ha sido corrupta, dividida, falsa, porque está compuesta de pecadores. Véase la iglesia de Corintio. Es verdad que hay que arrepentirnos, pero también es verdad que debemos actuar en fe. Es en este mismo actuar que muchas veces viene el Espíritu Santo y convence de pecado. En Inglaterra la iglesia no hizo nada. Hoy han pasado 10 años de uniones civiles gay y los profesores me cuentan que es terrible ver el sufrimiento de los niños adoptados en los colegios. Sé que este gobierno no quiere aprobar las leyes, pero dependen de que nosotros le hagamos oír nuestra voz. Y él envía una serie de medidas. Dice: podríamos también enviar cartas así, llenarle los mails a los legisladores. Ya se hará. Visitas estratégicas a los legisladores, especialmente a los que están titubeando. Programas de TV con Rolando Jiménez y todos nosotros, dice. Contrastemos las ideas, si no hay temor en eso. No tenemos por qué temer. Tratar de llegar, dice, con Jorge Reyes a tolerancia cero. Vigilancia y otra visita al Parlamento. Marcha pro familia, etcétera. Eso es Alfredo Cooper. Después habla el obispo Emiliano Soto de la mesa ampliada. Como dice Lucho, eran movimientos irreconciliables en la iglesia cristiana, irreconciliables. Y el obispo Emiliano Soto, que es el interlocutor válido con el gobierno, apoya todo esto y dice: qué bueno que lleguen refuerzos en estos importantes momentos. Es como cuando llega un ejército a libertar una ciudad, un pueblo, y ahí estamos mientras la batalla es cruel. Y ahí dice: mire todo lo que se ha hecho, y él envía un montón de veces, un montón de cosas que han pasado. Empezó el año 2005 la ley de no discriminación. Leyes de uniones civiles de personas del mismo sexo viene desde el año 2003. Ahora están los acuerdos de vida en común. Es posible que se va a tratar después el matrimonio. ¿Qué hemos hecho? Ellos dicen todo lo que han hecho, lobby, bla, bla, bla, toda la cosa. Dice, y termina diciendo: el pecado sería no hacer nada. ¿Ya? Lo dice Emiliano Soto. Y después hay una tremenda carta, las tengo todas acá. Mire, sí, espero. De Agustín Zamora y del pastor Durán de J. Beche. Entonces yo digo, si Dios no está detrás de esto, o sea, ¿cómo voy a tomar yo la posición de, oye, estamos divididos? Claro que estamos divididos. Si investigan la iglesia evangélica van a encontrar de todo, pero por supuesto, si estamos claros. Pero si nos quedamos en eso, el día de mañana nos va a pasar lo que es lo que quiero compartir hoy día, que no es mío. Lo que dijo la hija de Billy Graham cuando la entrevistaron después del 11 de septiembre. Entre paréntesis, el pastor Antonio Escobar, que fue lo que mandó todo esto, dijo, él mismo después le escribe a todos estos pastores y dice: estimados pastores, me han llegado innumerables correos para hacernos tomar conciencia del momento que vive la iglesia en nuestro país, y requiero abrir mi corazón a ustedes. Si bien es cierto que nuestra situación como iglesia chilena no es la mejor, siento en lo profundo de mi corazón que es momento de levantarnos en medio de nuestra ruina, levantar una voz de protesta contra la inminente amenaza que se apruebe esa famosa ley que aprueba el matrimonio homosexual. Tengo una pequeña congregación dispuesta a movilizarse y cuento ya con dos pastores amigos de nuestra unidad pastoral, Luis Paredes y Roberto Andrade. Dice, y ahí, dice, requiero con urgencia su postura de modo de ofrecer nuestro apoyo a una gran convocatoria. Y adjunta, dice después, todos los comentarios que han llegado. Se añade el pastor Santiago Rojas, que es de Antofagasta, que él tiene todo un mover de Dios, que yo una vez les conté de todo esto, que de todas estas minas que han sido patentadas, como el Señor le dice que en tal lugar en el desierto hay oro y todo eso, y que tiene una cuestión espectacular en Antofagasta y en Calama. O sea, prácticamente no queda nadie afuera. Nadie. Entonces, nadie, compadre, nadie. Entonces, hermano, yo vuelvo a decir con mucho respeto. Voy a decir una cuestión asquerosa. Lo hablamos el otro día, Ceci. Tú se lo dijiste a una persona y yo también se lo dije a una persona. Tú se lo dijiste a Rolando Jiménez del Moy. La Ceci me dijo que le tengo que contar algo. Y cuando me empieza a contar, yo le dije, quédate, espérate. Te voy a decir lo que yo le dije a una persona. Es lo mismo, me dijo. Es asqueroso, pero quiero decírselo. Una persona, estábamos hablando el otro día, no sé por qué, y me dice esto de la... Bueno, me trató de... La Ceci no lo sabe tampoco, no. De repente no nos vemos, entonces no... Es que la Ceci está orando todo el día y no la puedo ver. No es chiste. Yo de repente bajo y están las dos puertas cerradas de la oficina de ellos. Sé que no me puedo meter porque escucho. Así que no me meto, ¿ya? O está en la terraza y está ahí orando. Y estábamos compartiendo unas cosas y yo le digo, no, yo no estoy de acuerdo con matrimonio homosexual porque no es una opción. También, como decía, no es una opción. Dios hizo hombre y mujer. Yo le dije, para que te quede claro, viejo, yo te voy a decir lo que yo pienso. El recto en el ser humano, tanto hombre y mujer, no fue hecho para ser penetrado por un pene. Fue hecho para otra cosa. Ahí se acabó la discusión, po. Y eso fue lo que la Ceci le dijo al Rolando Jiménez y le agregó algo más. Eso sirve para hacer caca, le dijo la... No, en serio. Disculpen. Pero yo quiero... Estamos hablando entre nosotros. De aquí no va a salir porque esto después lo graban y sale... ¡Pum! Da la página web de la iglesia y todo el mundo lo escucha. Pero es así de simple. Es así de simple. No se hizo para eso. No se hizo. Si Dios... O sea, no me vengan con que... Ah, no, es que nacimos así. No. No hay ni un solo estudio científico que demuestre que se nace así. Ni uno solo. Aunque le digan que hay, dígale que se lo muestre y que lo demuestren. Son teorías. Así como la evolución es una teoría. ¿Ya? No existe. Nada. Si no hay... Algunos dicen es que la depravación del ser humano ha llegado a tal punto que nace defectuoso. Entonces viene con esto. No me vengan con cuestiones. Entonces, dentro de esto, esto está pasando hoy día en nuestro país. Los medios apoyan esto porque es políticamente correcto. Porque se dice, queremos ser como en Europa. No sé, en Europa no sé si serán así o no. ¿Qué me interesa a mí? ¿Ya? Si quieres ser decadente, sea decadente. Pero ¿por qué me tiene que obligar a mí a ser decadente? ¿Ya? Entonces, si vamos a hablar de discriminación, entonces no nos discriminen, déjennos hablar también, déjennos dar nuestra opinión al respecto. Y quiero recordar entonces lo que dijo Ann Graham, la hija de Billy Graham, que es la persona que más gente ha ganado en la historia como evangelista para el reino de Dios. Ustedes han pasado... 10 años se van a cumplir ahora en septiembre de cuando cayeron las Torres Gemelas. Y Estados Unidos, que se cree el salvador del mundo y que se cree el Mesías de este tiempo, que se cree que ellos son los que tienen la palabra de Dios, de hecho es cierto que en algún momento lo fueron. Creo que en Latinoamérica al menos no habría iglesia evangélica si no hubiera venido tanto misionero de Estados Unidos y se reconoce eso. No tenemos nada que decir al respecto. Pero ellos decían, ¿por qué a nosotros, Señor? O sea, nosotros la nación más santa de la tierra, nosotros los más cristianos de la tierra, nosotros, etcétera, etcétera. Entonces le preguntan a Ann Graham y dice, fue en el programa Early Show del 11, después de a los 3 días. La pregunta es, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto?